Este 11 de octubre, Guadua se toma la Plaza de la Constitución. Vive la memoria viva en un día de mercado guaduero de 1800. Ven y haz el mercado en la plaza. Colabora con el evento. Inscríbete y participa. Convocamos a los músicos campesinos para celebrar también el Día del Músico Guaduense. Entonces, ven, acompáñanos. Inscripciones abiertas en la Secretaría de Cultura y Turismo. Invita Ministerio de Cultura, Alcaldía Municipal, Secretaría de Cultura y Turismo, Centro de Memoria de la Villa de Guaduas, Policía de Turismo de Guaduas y Guaduas Estéreo 88.3.